te acuerdas de mí, de aquel lugar, de las horas que ya no volverán, de aquellos días de ilusión. Aquel tiempo feliz que nos unió, de aquellas calles sin final, de aquellos besos junto al mar, ver juntos ya de nuevo en el rincón de ayer. Que maravilloso allí volver, solos ya los dos con este sueño. Llámame si te acuerdas al fin, oh, si te acuerdas de mí, de aquel lugar, de las horas que ya no.